mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 8 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 81 grados Fahrenheit, un cielo soleado. En estos momentos se registra un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 21% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 100 grados y las mínimas de 68. Va a estar haciendo bastante calor. El día de ayer no nos había dicho que íbamos a alcanzar los 100 grados, que yo recuerde, nos había dicho como 97 o 95 las máximas, y hoy pues sí nos dice que vamos a alcanzar los 100 grados máximo, y esto será a las 5 de la tarde aproximadamente. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto a partir de, bueno, va a empezar desde las 11 de la mañana y va a continuar hasta las 9 y media de la noche aproximadamente, y lo más fuerte va a ser de 3 a 6 de la tarde aproximadamente. Para el día de mañana, jueves 18 de julio, se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. También el índice de rayos ultravioleta va a comenzar desde las 11 hasta las 8 de la noche, y también va a estar más fuerte de 3 a 5 de la tarde, ¿ok? Para el próximo viernes, máximas de 92 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado de 11 a 8 de la noche. Para el próximo sábado, 20 de julio, se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Se espera que el índice de rayos ultravioleta esté moderado de 11 a 7 de la tarde. Y para el próximo domingo 21 de julio se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Y el índice de rayos ultravioleta se espera que esté moderado de 1 de la tarde a 7 de la tarde. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, el árbol generoso. Había una vez un árbol, y el árbol amaba a un niño. El muchacho venía todos los días y tomaba sus hojas, y con ellas hacía coronas e imaginaba ser el rey del bosque. El niño trepaba por su tronco y se colgaba de sus ramas, y comía sus manzanas y jugaba al escondite. Y cuando se cansaba, se dormía a su sombra. Y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasaba y el muchacho crecía. Y el árbol con frecuencia estaba solo. Un día, el muchacho se acercó al árbol y este le dijo: ven, muchacho, trepa por mi tronco y colúmpiate en mis ramas y come manzanas y juega con mi sombra y sé feliz. Soy ya demasiado grande para trepar y jugar, dijo el muchacho. Necesito dinero. ¿Puedes darme un poco de dinero? Lo siento, dijo el árbol, pero no tengo dinero. Solo tengo unas hojas y manzanas. Toma las manzanas, muchacho, y véndelas en el mercado de la ciudad. Entonces tendrás dinero y serás feliz. Enseguida, el joven subió al árbol, tomó las manzanas y se las llevó. Y el árbol fue feliz. Y el joven se alejó. Se fue muy lejos sin poder ver al árbol. Y el árbol estaba triste. Y un buen día, el joven, ya adulto, volvió. Y el árbol se estremeció de alegría y dijo: ven, trepa por mi tronco y colúmpiate en mis ramas y sé feliz. Estoy demasiado atareado, dijo el hombre, para trepar por tu tronco. Necesito una casa donde vivir. Necesito calor como el comer. Quiero una esposa, quiero tener hijos, y por eso necesito una casa. Yo tengo casa, dijo el árbol. El bosque es mi casa. Pero tú puedes cortar mis ramas y construir una casa. Entonces serás feliz. Y el hombre cortó sus ramas, las llevó para construir una casa, y el árbol era feliz. Y el hombre se fue lejos y no pudo ver el árbol por mucho tiempo. Y cuando el hombre regresó, el árbol no podía hablar. Embargado por la emoción, "Ven", balbució, "ven a jugar. Soy demasiado mayor y asediado por la tristeza para jugar", dijo el hombre. "Necesito un barco que me lleve muy lejos de aquí. ¿Me puedes dar un barco? Corta mi tronco y fabrica un barco", dijo el árbol. "Luego podrás navegar hasta las playas lejanas y serás feliz". Y el árbol era feliz, aunque no enteramente. Le faltaba compañía. Y después de mucho tiempo, el hombre regresó de nuevo, ya muy mayor. "Lo siento", dijo el árbol, "pero no me queda nada. Mis manzanas desaparecieron. Mis dientes son demasiado débiles para comer manzanas", dijo el hombre. "Mis ramas han desaparecido", dijo el árbol. "Ya no puedes columpiarte en ellas". "Soy demasiado viejo para columpiarme en ellas", dijo el hombre. "Mi tronco ha desaparecido", dijo el árbol. "Ya no puedes trepar por él". "Estoy demasiado cansado para trepar", dijo el hombre. "Lo siento", sollozó el árbol. "Quisiera darte algo, pero ya no me queda nada. Solo mi vieja raíz. Lo siento. Ahora necesito muy pocas cosas", dijo el viejo. "Solo un lugar tranquilo para sentarme y descansar. Estoy demasiado cansado". "Bueno", dijo el árbol, enderezándose todo lo que pudo con gran esfuerzo. "Bueno, siéntate. Una vieja raíz solo sirve para asiento y descanso. Ven, siéntate". Y el viejo así lo hizo, y el árbol fue feliz, feliz, feliz. Autor desconocido. El árbol siempre fue feliz, intentando ofrecer lo mejor de sí mismo en cada momento. En nuestras relaciones con los demás, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos siempre tan generosos que damos todo lo que tenemos para que nuestros semejantes encuentren algo de felicidad? ¿Nos esforzamos realmente en hacer felices a los demás, dando lo mejor de nosotros mismos? Recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. No es que las personas felices sean agradecidas. Son las personas agradecidas las que son felices. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Libertad de esos que saben flotar y que besan el cielo.

9:57, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ahora nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. No, perdón, ahora nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Así que vamos a ver qué nos deparan los astros. Intuición será tu mejor aliada en el ámbito profesional. Toma decisiones importantes y expresa tus ideas sin temor, ya que serán bien recibidas en el trabajo. Sin embargo, en el amor podrías tener algunos problemas con la persona que amas. Recuerda que el conflicto no te llevará a solucionar las diferencias, así que pon por encima del enojo la serenidad y busca solucionar con inteligencia y las palabras correctas. Para el signo de Géminis, la energía del día favorece tu creatividad e innovación, impulsándote a salir de tu zona de confort y explorar nuevas posibilidades en tus proyectos. En el amor es un momento propicio para fortalecer tu relación de pareja o conocer a alguien fascinante. Las estrellas te aconsejan cuidar tu alimentación y mantener una rutina de ejercicio para equilibrar cuerpo y mente. Para el signo de Cáncer, este día es ideal para reorganizar sus finanzas y evitar gastos innecesarios. Piensa en el futuro y ahorra inteligentemente. En el amor debes ser sincero y contar siempre la realidad a tu pareja para evitar conflictos que puedan agrandarse si no eres sincero. Que un enojo no te haga guardar los rencores innecesarios. Una comunicación abierta y sincera será clave para resolver cualquier malentendido. Leo, hoy las estrellas te favorecen en el fortalecimiento de tus relaciones personales y laborales. Tu carisma y liderazgo te abrirán puertas, permitiéndote avanzar en tus proyectos. En el ámbito sentimental, sorprende a tu pareja con gestos románticos. Tú eres muy creativo para hacer este tipo de detalles que siembran toques de amor que mantendrán la relación estable. Virgo, hoy es un buen día para reflexionar sobre tus metas que tienes para prosperar y tener un buen futuro con salud y estabilidad económica. En el amor, demuestra apoyo y comprensión a tu pareja, lo que fortalecerá la relación. Mantén una rutina saludable y evita el estrés en el trabajo. Libra, hoy es un día importante para que te centres en tu bienestar emocional. Dedica tiempo a meditar y encontrar el equilibrio que necesitas. En el ámbito laboral se presentarán oportunidades de crecimiento, así que no dudes en tomar decisiones valientes. Sigue tu intuición para guiarte. Escorpio, la energía de este día te impulsa a ser tenaz en tus proyectos. No te desalientes ante los obstáculos y sigue adelante con determinación. En el amor, disfruta de los momentos especiales con tu ser querido. Si estás soltero, podrías conocer a alguien interesante el día de hoy. Sagitario, este miércoles es un buen día para fijar nuevas metas y reconsiderar tus objetivos, especialmente en el ámbito laboral. Mantén una actitud positiva y colaborativa. En el amor, muestra tu lado más comprensivo y evita las discusiones innecesarias para mantener la armonía en tu relación. Capricornio, los cosmos te invitan a tomar decisiones en tu vida personal y profesional para mejorar tu futuro. No temas asumir nuevos desafíos y cambiar de ambiente. Esto podría traerte buenos frutos. En el amor es un momento adecuado para expresar tus sentimientos y fortalecer la conexión con tu pareja. Cuida de tu relación y de tu salud emocional. Acuario, enfócate en mejorar la comunicación con tus seres queridos y en tus relaciones personales. Muestra tu lado más cariñoso en el amor y dedica tiempo a tu bienestar físico y emocional. En el ámbito laboral, mantente atento a las oportunidades de crecimiento y dispuestos a aprovecharlas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En el ámbito profesional es el momento perfecto para presentar tus ideas innovadoras y trabajar en equipo. No tengas miedo a proponer cosas nuevas, ya que tus aportaciones serán muy valoradas. En el amor, las estrellas te recomiendan dedicar tiempo a fortalecer la relación con tu pareja. Planifica actividades juntos y crea momentos especiales que fortalezcan su relación. Si estás soltero, mantén una actitud abierta y positiva, ya que podrías conocer a alguien muy especial. Diez de la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dímelo y lo arreglaré.

Una compañía ha instalado máquinas expendedoras computarizadas para vender municiones en tiendas de abarrotes de Alabama, Oklahoma y Texas, permitiéndole a los clientes comprar balas junto con un cartón de leche. American Rounds señaló que sus máquinas utilizan un escáner de identificación y un programa de reconocimiento facial para verificar la edad del comprador y son tan rápidas y fáciles de usar como una tableta. Sin embargo, a los activistas les preocupa que la venta de balas a través de máquinas expendedoras resulte en más tiroteos en Estados Unidos, donde la violencia por armas de fuego pues causó la muerte de al menos 33 personas tan solo el día de la independencia. La empresa sostiene que la tecnología de verificación de edad significa que las transacciones son tanto o más seguras que las ventas en línea, las cuales pueden no exigir que el comprador compruebe su edad, o en tiendas minoristas donde existe el riesgo de robo. Y bueno, pues lo que declaró el director general Grant Meyers fue lo siguiente: dice, estoy muy agradecido con quienes se toman el tiempo de conocernos y no se limitan a hacer suposiciones sobre lo que hacemos. Estamos muy a favor de la segunda enmienda, pero también de la tenencia responsable de armas, y esperamos estar mejorando el entorno de la comunidad. En lo que va del 2024 se han producido 15 asesinatos en masa en los que se han utilizado un arma de fuego frente a los 39 del 2023. Según una base de datos elaborada conjuntamente por The Associated Press, USA Today y la Universidad Northwestern. Entonces, pues Esta nota, ¿de cuándo fue? 9 de julio. Entonces ahí todavía no pasaba este otro atentado, ¿no? Del expresidente Donald Trump. Entonces ahí ya van 16 a la cuenta en este año. Y bueno, pues la máquina funciona pidiéndole al cliente que escanee su licencia de conducir para comprobar que tiene 21 años o más. El escáner también comprueba que se trata de una licencia válida, por lo que explicó. Posteriormente, un escáner de reconocimiento facial verifica que usted es quien dice ser como consumidor. Y pues en ese momento se puede completar la transacción del producto. Toda la experiencia dura un mínimo un minuto y medio una vez que te familiarizas con la máquina. Y la máquina expendedora es otro método de venta que se suma a las tiendas minoristas, físicas o por internet. Everytown for Gun Safety publicó en marzo un informe en el que se reveló que varios de los principales minoristas de municiones en línea aparentemente pues no verificaban la edad de sus clientes a pesar de los requisitos, ¿eh? Y bueno, las máquinas expendedoras de balas u otros materiales restringidos por edad no solo son del todo nuevas. Hay empresas que han desarrollado una tecnología similar para vender bebidas alcohólicas. Una compañía ha comercializado kioscos automatizados para vender productos de cannabis en dispensarios de estados donde pues la marihuana es legal. Entonces, no sé qué opinen ustedes. Yo mejor me ahorro mi opinión. Y bueno, en otra información, los científicos atacaron ligeramente el cerebro de las personas y los hicieron más fáciles de hipnotizar. ¿Te han hipnotizado a ti o han hipnotizado a algún amigo, algún familiar, algún ser querido? ¿Te has fijado, o sea, cómo empiezan a reaccionar cuando vemos así gente? Yo no conozco a alguien que... Bueno, mi esposo sí me hipnotizó hace años, cuando éramos novios, pero pues no recuerdo mucho, ¿no? Entonces, hay gente que pues definitivamente no se puede hipnotizar, ¿no? Pero bueno, los investigadores de la Universidad de Stanford dicen que han hecho el tipo de descubrimiento que uno esperaría ver en una pieza de ciencia ficción. En un ensayo controlado y aleatorizado publicado esta semana, se encontró evidencia de que las personas pueden volverse más susceptibles a la hipnosis con solo dos sesiones de estimulación cerebral no invasiva. Los hallazgos sugieren que la estimulación cerebral podría hacer de la hipnosis un tratamiento más eficaz para diversas afecciones de salud, como la de dolor, aunque se necesitará una investigación pues más exhaustiva para saberlo con seguridad. Si bien la hipnosis a menudo puede ser retratada como una hazaña de persuasión sobrenatural o como un truco de salón barato, la práctica tiene una larga historia en medicina, particularmente psicoterapia, y es destinado a ayudar a las personas a alcanzar un estado de conciencia más centrado y relajado, en el que sean más capaces de incorporar sugerencias sobre cómo cambiar ciertos comportamientos o patrones de pensamiento. Y la hipnosis se ha utilizado para ayudar a las personas a manejar una variedad de condiciones físicas y mentales, aunque pues la evidencia de su eficacia es más débil para algunos problemas de salud, por ejemplo como el dejar de fumar, en comparación con otros como el síndrome del intestino irritable. Una razón por la cual la tasa del éxito observada de la hipnosis puede variar tan ampliamente es que solo algunas personas realmente responden bien a ella. Los años han descubierto que la susceptibilidad de las personas a la hipnosis recorre un espectro y permanece bastante estable durante toda la edad adulta, muy parecido a un rasgo de personalidad. Pero el autor principal del estudio, Afik Fireman, un becario postdoctoral en psiquiatría en Stanford Medicine, y sus colegas se preguntaron si este rasgo realmente es así, o sea, inmutable. Entonces, basándose en algunas de las investigaciones anteriores de los autores, decidieron centrarse en dos áreas del cerebro asociadas con una alta hipnotizabilidad. La dorsolateral, la corteza prefrontal, que nos ayuda a tomar decisiones, y la corteza cingulada anterior, que está vinculada a nuestra percepción de estímulos. Y para las personas, pues estas áreas parecen tener una mayor conectividad funcional o comunicación entre ellas. Y el equipo pues utilizó una estimulación magnética transcraneal que envía pulsos eléctricos de forma no invasiva al cerebro a través del cuero cabelludo, para intentar amplificar esta conexión en sus sujetos de prueba y pues con suerte dicen aumentar la hipnotizabilidad junto con ellos. ¿Ustedes se pondrían en este estudio para que puedan hipnotizarlos? En el ensayo participaron 80 pacientes con fibromialgia, que es una condición de dolor crónico que la hipnosis ha demostrado alguna promesa para ayudar a aliviar, que no parecían ser altamente hipnotizables, y todos los voluntarios se sometieron a escáneres cerebrales para encontrar los mejores objetivos personalizados para el TMS, y luego fueron asignados aleatoriamente en dos grupos, uno de los cuales recibió dos ráfagas de TMS de 46 segundos y el otro un tratamiento falso. Se realizó el mismo procedimiento, pero no ocurrió ninguna estimulación real. Antes y después de estas sesiones, los voluntarios fueron probados sobre su capacidad de hipnotización en una escala del 1 al 10. Y en general, pues el grupo de tratamiento mostró en promedio una clara mejora en su capacidad para ser hipnotizado, con un aumento de aproximadamente un punto en sus puntuaciones después, mientras el grupo placebo pues no mostró cambios significativos. Sin embargo, el cambio fue temporal. Una hora después, la diferencia entre los grupos que había se desvaneció. Entonces, si ustedes quieren informarse más sobre este estudio, fue publicado el jueves en Naturaleza Salud Mental, ¿ok? Y ahí pueden encontrarlo. Solo pretenden mostrar una prueba de concepto para su método que han acuñado TRIF, estimulación transcraneal dirigida. Y este estudio fue diseñado para responder a una pregunta mecanista. Podría hacerse, y por eso el protocolo de la estimulación que utilizaron fue muy corto, y el tratamiento más corto fue aprobado por la FDA para la depresión con TMS en más de 50 sesiones de estimulación de aproximadamente 10 minutos cada una. En general fueron 500 minutos de ese estudio.

a la piel con algunas líneas de expresión y arrugas, sino también el cabello con la aparición de las canas. Si quieres evitarlas y recuperar tu color natural, solo necesitas dos ingredientes. Según esta nota, ¿no? Hay que ponerla en práctica para poder saber si es cierto o no. El paso del tiempo afecta la apariencia y pues muchos de los de los tintes que venden pues son para cubrir las canas, ¿no? Y pues uno de los remedios naturales consiste en utilizar aceite de coco y zumo de limón. El aceite de coco va a ayudar a mejorar la salud del cabello y va a permitir el crecimiento de este, fortalecerá sus filamentos y el tratamiento del cabello dañado, además de revertir las canas. La vitamina B, la vitamina C y el contenido en fósforo del zumo de limón nutrirá el cabello, tratará las canas y prevenirá el envejecimiento prematuro. Existen distintos remedios caseros, naturales y económicos que permiten frenar el envejecimiento. Si bien el mercado ofrece productos eficientes, los mismos poseen ingredientes tóxicos que dañan aún más el pelo. Y para ello, pues la siguiente mezcla de aceite de coco y limón podría ser la solución. Ingredientes: se necesitan 3 cucharadas de jugo de limón exprimido y 50 mililitros de aceite de coco, ¿ok? 3 cucharadas de jugo de limón exprimido y 50 mililitros de aceite de coco. Hay que mezclar el jugo de limón con el aceite de coco en un recipiente pequeño y se va a aplicar esta mezcla en el cuero cabelludo haciendo suaves masajes y se va a dejar reposar por unos 45 a 60 minutos. Y a continuación, se lava el cabello con el champú habitual y ya únicamente pues tú repites ahí el proceso 2 veces por semana. Así que así está, muy sencillo, muy simple, muy fácil de hacerlo. Ahí si ustedes lo hacen, pues me dicen si funciona. O fíjense que también tengo aquí el aceite de coco, igual lo voy a hacer y ya les diré a ver qué tan eficiente es, ¿ok? Y bueno, con eso voy a finalizar este truquito sencillito, natural, con 3 cucharadas de jugo de limón y ¿cuánto de coco? 50 mililitros, ¿no? De aceite de coco. Entonces, supuestamente con eso se recupera el color natural de tu cabello y pues se van las canas, se eliminan las molestosas canas. Y bueno, con esto finalizamos la clasecita de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.